alegría de un viajero que dejó ansiedad de amanecer para tus años cansados de mentiras. El tiempo es un río sin piedad que no sabe regresar. No detengas a tu vida en un recuerdo. Cada instante es un telón que levanta sus pestañas y nos mira. En sus ojos hay tanta juventud, nada más que juventud, que no entiende de dolor y de recuerdo. Las mujeres.